gente liga na televisão. Toda dor repousa na vontade. Todo amor encontra sempre a solidão. Están ustedes escuchando Radio Pachone Internacional, transmitiendo desde las montañas de Germania Oriental, afiliada a la radio. Si hay algún área del país que hay que mirar con mucho detenimiento es el Chocó, porque la historia minera del Chocó es un desastre. Es un trabajo bastante duro y que no lo hace todo el mundo porque es muy, muy matado el trabajo de la mina. Porque es uno de los pocos oficios a los que tú puedes llegar en el mundo sin saber nada sobre el oficio y en un día conseguir suficiente con qué comer y alimentar a tus hijos. El otro es el tráfico sexual. No, nada, es que no le he echado nada al mate. Tenga su sed, mañana es sábado. Para el día domingo, si no hacemos aquí, hoy y mañana, no tenemos con qué comprar la libra de arroz. Tenemos un bate de entrada. Y fue así como inspirados, digamos, en el boom de los mercados verdes, de los orgánicos, de otros productos con responsabilidad social y ambiental, creamos el primer sistema de certificación para minería ecológica en el mundo y nació Oro Verde. El oro verde del Chocó, ¿una opción para la minería? ¿Cómo una pequeña comunidad de mineros en Colombia está tratando de convertir una industria tóxica en un mercado verde y global? Bueno, buenas noches, oyentes de Radio Pachona Internacional. Estamos hoy acá otra vez con un programa en vivo, un panel con Lorenzo Morales, periodista y profesor de la Universidad de los Andes, que junto con Charlotte de Beauvoir hizo un documental que se llama Oro Verde, el problema de la minería en el Chocó. Bienvenido, Lorenzo. Gracias por la invitación. Te invitamos para hacer un, pues, como transmitir el documental y hacer algunos comentarios ahí alrededor de todo el contenido y de cómo hicieron el documental. Entonces, pues te queríamos preguntar primero, Lorenzo, ¿cómo llegaron a pensar en esta historia alrededor de la minería verde en el Chocó? Sí, a ver, un poco la historia antes de llegar a esa historia fue que con Charlotte, la otra persona que hizo este documental conmigo, teníamos claro que queríamos hacer radio. Eso fue, digamos, como lo primero. Queremos hacer una historia en radio. Y luego se juntó con otro proyecto que yo estaba medio armando, que quería hacer historias sobre como guerreros del medio ambiente, como gente que estuviera haciendo algo por el medio ambiente y contar esas historias en radio. Entonces digamos que ambas cosas se fusionaron y teníamos una historia, una lista muy larga de posibles historias, y una de esas historias posibles era la de estos mineros. Como pasa muchas veces cuando uno va a hacer una historia de largo aliento, un documental, un reportaje, muchas veces surgen de notas de prensa muy corticas que uno ve en el periódico y dice, ah, aquí le dedicaron 5 líneas, esto quizás hay una historia más grande detrás. Entonces, no recuerdo si ella o yo habíamos visto en el periódico que había salido una nota sobre los mineros de Oro Verde, porque habían ganado un premio de Naciones Unidas a proyectos de desarrollo sostenible, y a raíz de eso dijimos, bueno, sería quizás interesante hacer una historia como más ambiciosa sobre estos mineros, porque cuando uno hace radio, y ustedes quizás lo saben bien, digamos, no todas las historias funcionan bien en radio, necesita uno historias que tengan como textura sonora, donde uno pueda captar esos sonidos para contar esa historia. Sí. Entonces, la idea de una historia en la mitad de las selvas del Chocó, de unos mineros, pues como que sin haber estado allá nos imaginábamos que tenía muchos sonidos muy ricos que nos podían ayudar justamente a contar esa historia en un documental para la radio. ¿Y a quién contactaron primero allí en Oro Verde? Bueno, ¿qué personaje fue el primero que se les apareció? No, digamos que después de saber que ya queríamos hacer esa historia, empezó como una especie de contactos primero un poco institucionales. Oro Verde tiene una corporación y en la universidad hay una persona que aparece en el documental que se llama Manuel Rodríguez Becerra, que es un exministro de Medio Ambiente. Entonces como que hay un proceso de preparación donde uno va como, si quieren, una especie como sitiando a sus fuentes hasta que se va acercando al corazón del asunto, que eran estos mineros, y ya llegamos allá a Chocó con primero con una investigación previa antes y ya como muy bien identificados todos los actores. ¿Y cuánto tiempo tomó hacer el documental? Hacer ese documental tomó exactamente 9 meses y créanme que fue un trabajo intenso, no fueron 9 meses de a veces, un fin de semana, fue un trabajo intenso, intenso realmente. Detrás de una producción así hay mucho trabajo, mucha carpintería, además del trabajo obviamente de reportería que estuvimos creo que prácticamente una semana en el Chocó. Es impresionante porque el documental dura 35, casi 40 minutos. Casi 40, 38 creo. Sí, y pues el trabajo detrás de esto es enorme. Digamos, la cantidad de personas que están aquí entrevistadas, digamos, los lugares que se visitan. El sonido también. Sí, como armar el guión. Y la información, hay un montón de información acá, sí. Pues de todos lados. Yo creo que una cosa clave para hacer un trabajo, digamos, de esa, de nuevo, como de esa ambición y de ese tamaño, yo creo que es clave y mucha gente yo creo que lo pasa un poco por alto, hay que hacer un guión, sí. Esto es fundamental. Y me di cuenta que mucha gente no lo hace porque cuando empezamos a editarlo, trabajamos con un músico que es compositor y también ingeniero de sonido, que era como un poco la persona que armó todo esto en la sala de edición. Y él nos agradeció mucho que hubiéramos sido unas personas sumamente ordenadas, sabíamos perfectamente en qué archivo estaba, quién diciendo qué. Y él me contaba, él hace mucha música para películas, sí. Y para documentales, digamos en video, que a veces la gente empezaba, grababan horas y luego se sentaban a mirar qué. Como, bueno, aquí tenemos esta imagen, sí, yo me acuerdo que después vi otra imagen, ¿se acuerda la que grabamos? Sí, hay que buscarla. Y me parece que hacer un trabajo de estos sin como una planeación muy, muy, muy minuciosa y sin escribir un guión, que también eso nos tomó una buena parte del tiempo, saber exactamente cómo íbamos a contar la historia, pues se vuelve un trabajo infinito y no sé, yo sería incapaz de hacerlo sin un guión antes. Claro. Bueno, oyentes de Radio Pachones, vamos a estar escuchando extractos del documentario a lo largo de todo el programa para que pues, vayamos así contextualizando toda nuestra... Sí, pues antes de empezar a hablar nosotros escucharon un fragmento que es, digamos, la primera parte del documental, cómo empieza, y ahora vamos a escuchar otro fragmento en el que, bueno, no van a escuchar ese pedazo, pero... Antes de lo que vamos a poner, sonó un audio de una mujer comprando un anillo en una tienda en Londres. Y después, pues ustedes se van a dar cuenta que ese anillo y ese oro con el que se hizo ese anillo es de esta fundación en el Chocó. Entonces aquí como un poco explicando de dónde viene ese oro de ese anillo en Londres. El oro del anillo de Cristina... viene de muy lejos. La joyería Cred solo vende el oro verde del Chocó, un oro sacado a mano en el corazón de la selva tropical colombiana. Allí trabaja un grupo de mineros negros, descendientes de esclavos, que aún usan las técnicas de sus ancestros, unas técnicas que respetan el medio ambiente. Juntos crearon un modelo único en el mundo, el programa Oro Verde, el primero en la historia en ofrecer un oro ecológico y a la vez un sello que lo certifica. La minería industrial y mecanizada queda muy mal parada frente al buen ejemplo de estos mineros chocuanos. El uso sistemático de químicos venenosos en la extracción de oro a gran escala tiene consecuencias inimaginables. Christian Chisman, el director de la joyería, hace las cuentas. Depende del sitio. No hay una cifra única, pero se estima que para producir un gramo de oro se genera entre 1 y 3 toneladas de desechos tóxicos. Esa es una proporción que ahora se menciona en las conversaciones con los clientes. Que un anillo de compromiso promedio de 3 o 4 gramos puede generar varias toneladas de desechos. Of several tons of material to release it. Esta proporción Venga, la orden. Entre los Andes y el Océano Pacífico, en la franja noroccidental de Sudamérica, se encuentra el Chocó biogeográfico. Esta es una de las regiones más biodiversas del planeta y un rico depósito natural de metales preciosos. Nos decías ahorita que todo el proyecto nació de como de una intención de hacer una cosa como de promotores de la defensa del medio ambiente y esto. Entonces, ¿tú sientes que esto se, que el resultado es como pues un poco periodismo de denuncia hasta algún punto? ¿O? Pues sí, yo creo que es periodismo de denuncia, y lo que es interesante también es que la idea inicial era muy restringida a contar la historia de Oro Verde. Entonces, como limitarnos a contar una gente que lo hacía bien sin denunciar a los que lo hacían mal, simplemente contar esta gente lo hace bien. Pero digamos que estando allá en el Chocó, pues nos topamos demasiado, digamos, nos estalló en la cara un poco la realidad de lo que estaba pasando en el Chocó y de toda la gente que lo hace mal. Entonces me parecía que era muy... digamos que como periodistas no podíamos contar solo un lado de la historia, sobre todo teniendo a la mano, pues relativamente a la mano y estando en el lugar contando esa otra historia. Entonces yo creo que sí es denuncia también en la medida en que al presentar el contraste se hace mucho más evidente lo terrible que es la minería ilegal y sobre todo la minería mecanizada, sin ningún tipo de controles, sin ningún tipo como de parámetros de dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer y dónde se puede hacer, cómo se debe hacer. Esas imágenes o esos sonidos puestos al lado de unos mineros artesanales que lo están haciendo bien, que están comprometidos, que saben que haciéndolo así están cuidando su tierra, que le están garantizando que sus hijos y los hijos de sus hijos van a poder vivir de ese oro sacado de esa manera, pues sí se vuelve un poco una denuncia de las malas prácticas en la minería. Pensando un poco en esta cosa de los sonidos y las imágenes, ¿por qué eligieron el formato que eligieron? ¿Por qué pensaron en un documental radiofónico? Sí, esa pregunta no es la primera vez que me la hacen y debo decir que me encanta responderla. en parte... queríamos hacer radio porque tanto Charlotte como yo en nuestras conversaciones un poco informales teníamos esta sensación de que la radio es un medio absolutamente maravilloso en el que se pueden hacer cosas increíbles y que aquí no se estaban haciendo, no se estaba aprovechando al máximo esas posibilidades. Entonces, también digamos, yo había hecho un par de historias para la radio así, digamos, con sonidos de ambiente, con reportería en el terreno, pero no, la verdad es que no ninguno de los dos habíamos hecho mayor cosa, entonces queríamos también como aprender y meternos a hacer un proyecto ambicioso en radio. Y es curioso, por ejemplo, ahorita que les estaba hablando, hablé de imágenes, ¿no? Sí, sí. Que entonces dirían, bueno, este tipo está chiflado porque si lo que quiere es hacer imágenes está en el lugar equivocado con un micrófono. Pero al mismo tiempo yo creo que la radio es quizás el medio más visual de todos. Yo creo que la radio bien hecha lo lleva uno a los sitios mucho más que cualquier otro medio, lo transporta y esas imágenes las crea uno. No sé, espero, era por lo menos la intención con este documental, todos esos sonidos de la selva, de los mineros, pues queríamos que la gente viajara a esas minas y viajara a esas selvas, solo con el sonido. Como les digo, el sonido realmente es algo muy poderoso y sobre todo sirve muy bien, me parece que funciona muy bien para contar historias que tienen como estos sonidos maravillosos de la selva, de los ríos, de las minas, pero también, como hablábamos hace un minuto antes de empezar el programa, funciona muy bien para historias muy íntimas, como cuando la gente habla desde el corazón, oírlo sin verlo, solo oír sin la voz, es una cosa... mágica, exactamente, realmente uno... Y yo creo que también le ayuda a la gente a hablar diferente. Yo creo que la gente cuando tiene una cámara apuntándole, habla de una manera, dice unas cosas, está es demasiado consciente de que está quedando un registro lo que dice. Yo creo que los micrófonos desaparecen mucho más fácil como del campo visual, incluso de las personas, y apelan como a otro tipo de conversaciones. Uno con un micrófono habla de cosas, o la gente le dice cosas que jamás le diría si no tuviera una cámara o si tuviera una libreta de apuntes. Realmente la gente con los micrófonos, no sé, llega uno como a unas capas del alma y del corazón que no están en otros. Nosotros sí. Llegamos al documental por internet, como que ese fue nuestro referente, como por páginas web lo pudimos escuchar. Qué bueno. Y hablábamos también entre nosotros que la capacidad del audio, pues, es como da unos alcances que tal vez un documental de video más producido, ultra producido, pues, digamos, a la comunidad puede que sea más difícil estos alcances. Entonces, pues, queríamos preguntar qué alcances tiene el formato radiofónico en el público que lo ha escuchado acá en Bogotá o fuera del país y también allá en la comunidad. Pues yo creo que sí, yo creo que hace unos años era más cierto lo que tú dices, Juan Pablo, de que pues difundir un documental hecho en video pues era cada vez más difícil, cada vez es más fácil porque cada vez, digamos, el ancho de banda y todas estas cosas soportan más eso, más archivos pesados. Pero no se hagan ilusiones, yo creo que es mucho más difícil, digamos, vender en el sentido como de difundir un documental en radio que uno en video, por lo mismo, porque no existe. Miren, les cuento, como buen periodista me gusta contar, es como anécdotas para explicar las cosas. Cuando este documental se ganó el premio Simón Bolívar a mejor reportaje en radio este año. Y entonces, bueno, eso obviamente generó una cantidad de llamadas, de felicitaciones, de correos electrónicos. Y entonces la gente me decía, ah, qué bueno, felicitaciones, no sé qué. Oye, ¿y dónde lo podemos ver? Y entonces siempre había que aclarar, no, es documental, pero no es de ver, sí. es sonido. Ah, ¿cómo así? Entonces como que la palabra documental y radio no va junta. O sea, como que en la cabeza de la gente no hay ecuación para esas dos palabras. Si es documental, tiene que ser video. Entonces, como que es difícil. Lo pasaron en Caracol Radio, pero tuvimos mucha suerte. Fuimos a muchas radios, nos decían, uy, sí, súper chévere, pero no, es que ese formato no hay dónde meterlo. O sea, nosotros tenemos unos programas donde la gente habla, donde hay una mesa, la famosa mesa, la mesa redonda, y donde hablan ahí unos gente desde el estudio. Pero un programa de 35 minutos, no hay espacios para meterlo. Entonces, pues, internet es una maravilla porque uno lo cuelga y lo sube y lo descarga el que quiera y lo oye cuando quiera. Pero cuando ustedes lo hicieron, ¿cómo pensaban difundirlo? ¿Cuáles eran como los medios blancos? Sí, pues yo creo que cometimos un error de primíparos, y es que lo hicimos sin tener muy claro eso, a dónde queríamos sacarlo después. Y nos dimos cuenta del error después porque mucha gente que lo oyó y le gustaba mucho decía, está muy chévere, pero no lo pueden hacer de 22 minutos. Pucha, después de que uno se gastó 9 meses haciéndolo, produciéndolo, coger esto y machetearlo, pues no se puede. Si hubiéramos sabido eso antes, o si hubiéramos trabajado de la mano de un productor en alguna radio que de antemano quería pasar el proyecto, entonces uno ya trabaja como con ciertas limitaciones de tiempo y de exigencias de ellos. No, nosotros lo hicimos porque queríamos hacerlo y nos parecía bien, y yo creo que eso pues fue un gusto inmenso, pero es bueno trabajar también como con ciertas restricciones. Tener un editor o alguien que lo va a pasar y dice, no, tiene que ser de 22 minutos, no de 23, de 22. Nosotros inicialmente pensamos que iba a ser de 30, pero uno se engolosina con una escena o con un pedacito y terminó en 38 porque ahí le íbamos metiendo cositas que quizás incluso ahora, oyéndolo, a veces digo, ah, esto de pronto sobra. Es que uno a veces se engolosina con cositas, ¿no? Nos contabas que tiene dos versiones más también, en francés y en inglés. Sí, que eso fue otra cosa que yo no sé si lo volvería a hacer, pero fue una locura. No, porque pues es casi volverlo a hacer, y aunque teníamos algunas fuentes que hablaron en inglés, cambia todo, entonces la estructura hay que cambiarla un poco, la edición cambia, los sonidos ya no entran en los mismos momentos, es una odisea. Incluso ya en el, ya en el ya en la versión, pues en español, cuando traducen, digamos, los audios que están en inglés, cuando la señora está comprando el anillo y sí. Del principio, suena raro, suena como si no está muy preparado para... Sí, yo creo que, y volvemos a la diferencia entre el sonido y la imagen, yo creo que en una película o en un documental, los subtítulos o incluso las traducciones no son tan incómodas como en la radio, porque es que en la radio solo tenemos como ese sonido, entonces que alguien aparezca encima, hablar encima, pues a veces hay que hacerlo, y aquí no teníamos opción, pues es una sueca comprando un anillo en Londres, en una joyería, en sí, inglés, pues, tiene que ser así. Pues no teníamos opción. Pero sí, y lo mismo, en la versión en inglés, pues oír a Américo o a Belarmina claro. traducidos, pues... Pierde un poco la pierde gracia. Pierde un poco, sí. Pero ¿y dónde transmitieron estos o para qué los...? Bueno, la versión en inglés la retomó y la pasó la radio pública belga, que es pues uh-huh. Que eso estuvo muy bien, y también una radio... digamos, más independiente de alternativa en Francia. Uh-huh. La versión en inglés, la verdad, bueno, se sumó, la acogió un proyecto en el que estaba trabajando yo también sobre minería con el Centro Pulitzer en Washington, y ellos, digamos, una de las historias de ese gran proyecto sobre minería en Colombia es esa. Uh-huh. Pero también ha sido difícil... que lo transmitan radios angloparlantes de nuevo, porque ellos no trabajan como que les den un producto terminado. Ellos tienen unos editores y les gusta como trabajar sobre eso, y tienen unos tiempos muy estrictos, unas ideas de cómo debe contarse la historia. Entonces, como ya darles un producto terminado, no, es muy difícil. Pero muy difícil. El formato sí se podría adaptar más fácil a... Claro, claro. En realidad, este tipo de radio es la que... la gente está acostumbrada a ir en esos países. Reportajes donde los micrófonos salen al terreno, no son micrófonos desde los estudios, sino que salen a la calle y graban en la calle y se oye la señora hablando al lado de sus niños, y sí, como que eso es lo que ellos buscan, y en ese sentido sí era atractivo. Para hablar más de como las cualidades de este proyecto por ser radiofónico, vamos a escuchar un fragmento en la que se describe un poco cómo se ve el territorio pues afectado por la minería en el Chocó. Uh-huh. Entonces, vamos. Bueno, pues esta es una quebrada que tiene pues su historia en la comunidad. Esta es una de las vías de acceso corta al río Atrato. Por aquí anteriormente ellos navegaban, bajaban sus canoas. Pues aquí, como vemos, ya se pierde la navegabilidad, parte por el efecto de la minería. Ya vemos que uno se pierde el caudal, eso aumenta la temperatura del agua. Con tantos sólidos disueltos en el agua, vemos que es un agua completamente oscura. Disminuye el nivel de oxígeno y la presencia de organismos de vertebrados en el agua, pues de peces. Este es Giovanni Ramírez, biólogo del IAP, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Giovanni nos trajo a ver esta quebrada junto a una mina abandonada a 20 minutos de Quibdó, la capital del Chocó. Es un gran terreno gris y baldío, hectáreas y hectáreas de piedras y grava en el corazón de la selva. Como en muchas otras partes, aquí primero usaron motosierras para tumbar los árboles. Luego, llegaron las retroexcavadoras y dejaron el terreno como después de un bombardeo, lleno de huecos. Regaron cianuro y mercurio que terminó en la tierra y las quebradas. Lo que aquí destruyeron en menos de 6 meses, tardará siglos en recuperarse. El Chocó es la región más pobre y olvidada de Colombia. Todos los días llegan aquí empresarios con sus máquinas y poco a poco van comiéndose la selva. Casi nadie se molesta en pedir permiso. Las retroexcavadoras llegan a donde nosotros ni siquiera nos imaginamos. Hemos tenido registros de retroexcavadoras que van bajando por el río y que entran a las ciénagas. Yo lo que digo es que le faltan alas para que acabe con el Chocó. Cuando nosotros hacemos vuelos comerciales, por ejemplo, hay un vuelo que me gusta porque me doy cuenta de qué pasa, porque sé exactamente dónde es el vuelo Quibdó-Cali. que pasa por toda la parte de Condoto, estado donde se ven como que si, hagan de cuenta que es la luna, un poco de cráteres, seguidos, unas lagunas, se ve el verde, ese azul verdoso del mercurio en el agua. Internacional. Escogimos ese fragmento porque ahí se ve muy bien lo que tú decías ahora de qué tan visual puede llegar a ser el audio. Uh-huh. Porque pues lo que escuchábamos eran descripciones, creo que hablabas tú, hablaba otra persona que estaba narrando un vuelo, Quibdó, Cali. Uh-huh. Y pues queríamos preguntarte qué pensabas de esa pretensión de objetividad de la imagen, pues traducida a lo sonoro. Sí. Y pues como esas descripciones en teoría pues no son tan objetivas, pero pues ¿cuáles beneficios ves a pues hacerlo así? ¿Y por qué dices que no son tan objetivas? No, pues que la imagen siempre se vende como muy objetiva, como que tú estás viendo el hueco. Ah, okay, de sí, acá sí. Alguien lo narra. Acá alguien sí, lo narra. Entonces, claro. ¿Qué beneficios y qué problemas le ves a eso en radio? Claro. O sea, obviamente en radio hay cosas que uno no puede mostrar. Uh-huh. No puede mostrar un hueco en radio. Alguien tiene que decir, estamos en medio de un hueco. Y eso que tratamos de hacerlo, pero realmente los micrófonos no alcanzaron a captarlo, pero en un momento que fuimos a una mina ilegal, hay un cambio en el sonido muy impresionante. Claro. Porque tú vienes de la selva donde hay árboles, pájaros, no sé qué, y de pronto es un terreno, como dice Giovanni, que parece la luna, y sí cambia como el eco de las palabras. Y me acuerdo que íbamos caminando con Américo y le gritó a alguien que estaba lejos, no sé qué, y el otro respondía y se oía como ese sonido del sol, mejor dicho, el sonido que rebota como en un espacio abierto, pero tratamos, pero no lo captamos. Pero yo creo que igual el sonido, tienes un sonido o no lo tienes, y lo que suena ahí, debo decir, también alguien alguna vez me preguntó, creo que estaba impresionado por la calidad del sonido, y me decía, bueno, pero entonces todos esos sonidos son de stock, como de... Hay solo un sonido en todo el documental que realmente no pudimos usar el que teníamos por un problema de calidad, que es en un momento dado que alguien prende un carro de un motor. Teníamos el sonido, pero estaba mal y no funcionaba. Ese es el único que es un motor. De resto, todo lo que suena es captado en el lugar. Digamos, objetivo en el sentido que si suena un río es porque estábamos en el río, si suena la mina de Américo es porque estábamos en la mina de Américo. Entonces digamos que en ese sentido no hay ficción en el sonido. Y pensamos también que de golpe esas descripciones lo acercan a uno mucho más a la experiencia que, pues miren un hueco, ¿no? Pues uno desde una pantalla no puede sentir esa imagen como a través de las descripciones de las personas. Sí, pues uno necesariamente como oyente completa, ¿no? Uh-huh. Entonces él describe cosas y hay sonidos y uno junta ambas cosas y produce esa imagen propia. Yo creo que, de nuevo, vuelvo y repito, eso es mucho más poderoso que mostrar el hueco en una imagen en video. A mí me parece chévere como el contraste. Hay una página de los Andes donde están como imágenes, digamos, podemos pasar el link ahora por el chat, donde están algunas de las imágenes, digamos, no sé si es correcto decir detrás del documental, pero... Sí, pues fueron imágenes que captamos mientras hicimos el viaje, y aparecen muchas de las escenas que están descritas en sonido, sí. Pues están ahí. Y es chévere esa comparación, pues nosotros hicimos el ejercicio de escuchar primero y ver después, y sí, digamos que son cosas muy distintas. Con respecto a esto también, ¿cuál es el público para el que estaba pensado el documental? Sí, no sé si pensaron en eso antes o durante o en el momento en que lo estaban haciendo. Pues digamos que quizás a diferencia de otros proyectos en los que uno puede meterse, no era, digamos, público sabíamos que era un público general, que no fuera un experto en temas de minería, entonces había que digerirle como todas las partes del proceso y que fuera muy claro. Yo creo que uno como periodista siempre tiene que apuntarle a un público muy amplio, o sea, no puede casarse con la idea de que esto lo va a oír un ambientalista experto en temas de minería, porque entonces se vuelve una cosa técnica que nadie lo oye, pero tampoco subestimar a sus oyentes, ¿no? No, tampoco es que la gente sea boba y haya que entonces contarle una historia en dos o tres pasos. Hay pedazos que son un poco complicados, donde explicamos todo el tema de los mercados verdes y los certificados, y es un poquito complicado ahí, pero yo creo que la gente también puede entenderlo. Entonces, la verdad, no teníamos como... pensábamos que fuera simplemente un documental para la radio que la pudiera oír cualquier persona y aprendiera y entendiera un tema complejo. Ya. Bueno, como mencionaste ahorita, este documental se ganó este año el premio Simón Bolívar a mejor crónica radial y reportaje radial. Eso fue hace nada, eso fue el 3 de octubre de este año. ¿Cómo recibieron ustedes el premio? O sea, ¿fue inesperado? Sí, realmente era la primera vez que Charlotte y yo hacíamos radio, por lo menos aquí en Colombia, y la primera vez que hacíamos un proyecto de esa, de nuevo, esa ambición y esa envergadura de 38 minutos. Y como fue tan difícil que la radio, fuimos a la Radio Nacional de Colombia y no nos lo pasaron, habíamos hablado antes con otras personas en Caracol y no nos lo pasaron. Entonces, al ver esa reacción, pues nunca esperamos que fuera de alguna manera a recibir un premio, porque las mismas radios lo miraban un poco de reojo, entonces no lo esperábamos, pero sí fue porque fue un trabajo muy duro. Y lo mejor de los premios en últimas es que sí le dan una visibilidad al trabajo, ¿no? Entonces, nosotros lo hicimos, lo pasó Caracol un domingo en su programa de Planeta Caracol, estaba en la página de ellos, pero de ahí no pasó. A raíz del premio sí mucha gente se interesó, claro. Entonces nos buscaban y querían pasarlo y retomarlo, y nos han invitado a charlas en distintas universidades o distintos espacios. Entonces, los premios sí tienen esa cosa muy buena, y es que le dan mucha visibilidad a los proyectos. ¿Y ustedes tenían o tienen una idea de digamos, quién se ha ganado este premio antes, o sabían de eso? ¿El Simón Bolívar? Sí. Esa categoría. Esa misma categoría. En esa categoría, no, fíjate que no. Yo sí seguía un poco los Simón Bolívar. Bueno, creo que cualquier persona que sea periodista está pendiente de los Simón Bolívar, pero nunca en esa categoría, nunca en radio, porque nunca lo había hecho. Uno siempre sabe, no, mejor columnista, mejor report crónica en una revista, o mejor crónica cultural, entonces... Pero radio no, porque justamente la radio que yo estaba acostumbrado a oír y que todavía oigo acá, no me apasionaba. Entonces, quizás ahora sí voy a estar más pendiente de quién gana en esa categoría. Sí. ¿Y sabes de alguien que haya hecho algo similar? Es que antes del programa hablábamos un poco de que aquí se hace, pues eso, casi nunca. Sí. Entonces, ¿sabes de proyectos pues similares? No, la verdad no, y me gustaría saber de más gente que está trabajando con radio y con ganas de hacerlo así. Yo creo que hace unos años había quizás la excusa de que técnicamente era difícil, quizás, ¿no? Buenos equipos para salir al terreno. Hoy en día, primero, son cada vez más chiquitos, cada vez tienen mejor calidad, cada vez son más baratos. Pero no, he oído cosas interesantes en Radiónica, pero no, debo decir francamente que o no me han llegado, si alguien las está haciendo, pero no he oído en la radio este tipo de cosas. ¿Quién financió el documental? Sí, digamos, eso es importante. Inicialmente este proyecto lo patrocinó la Universidad de los Andes, que tiene un centro de estudios en periodismo y una maestría en periodismo, donde soy profesor, y ellos están muy interesados en patrocinar proyectos de periodismo, no solo sobre periodismo, investigación sobre medios y todo esto, sino también patrocinar proyectos para hacer periodismo, reportajes, crónicas, documentales, y ellos fueron los que, digamos, se metieron la mano al bolsillo y creyeron en este formato y lo apoyaron. Listo, bueno, entonces vamos a escuchar otro fragmento del documental. Ahorita va a hablar una persona, uno de los personajes del documental que se llama Américo, que es un minero artesanal que está en este proyecto de Oro Verde hace 10 años. Sí. Y es un poco explicando cómo hace él para sacar el oro sin necesidad de químicos, sí, como lo hacían, digamos, sus ancestros desde hace muchos años. Sí. ¿Puedo decir una cosa antes? O ya, una cosa. Y es que también cuando uno hace un documental, digamos, gran parte del mérito del documental o de lo bien que quede depende de los personajes, y creo que tuvimos mucha suerte porque dimos con unos personajes maravillosos. La gente en el Chocó en general es maravillosa, pero estos personajes con los que dimos, la manera en que hablaban, lo abiertos que eran para contarnos sus historias, sus personalidades, y Américo, que es el que vamos a oír ahorita, es una persona excepcional, con una convicción de lo que está haciendo y como con un carisma maravilloso, que yo creo que le añade mucho a este documental que haya sido él. Y una pregunta, sí, antes, digamos, no era para ellos muy raro que quisiera que viniera una gente a hacer un documental, pero solo con micrófonos, o sea, digamos que acá en este país la gente está acostumbrada a que llegue Caracol así con su cámara gigante, sí, y eso es lo que conocen de medios, sí, pero verdad, que les dijeran como, bueno, pero hable más cerca, ¿no? Repita. Yo no sé, no preciso ahora, pero sí, sí sé que en algún momento de todo el proceso alguna persona sí nos dijo, ¿cómo así? ¿Solo micrófonos? No sé si Américo, digamos, es algo que la gente puede que se sorprenda, pero muy rápido se acostumbra, se acostumbra y ya. Pero no, Américo en particular o de los que recuerdo así como que se hayan sorprendido, no. De nuevo, además es que como los micrófonos no son tan intrusivos como una cámara, claro, entonces pues la gente hasta se siente mejor, más claro, cómoda. Bueno, entonces vamos a escuchar el clip. Después de varios días moviendo piedras, Américo todavía no sabe cuánto oro ha sacado. Falta separarlo de un barro oscuro, lleno de impurezas, que Américo llama la jagua. Este proceso, la limpieza, es el paso que la industria minera todavía no ha logrado resolver sin usar tóxicos. El mercurio y el cianuro funcionan como imanes que amalgaman fácilmente grandes cantidades de oro. Estos tóxicos terminan con frecuencia en el suelo. El efecto sobre el ecosistema es fatal. Pero a nadie le importa, y tampoco hay autoridad que ponga orden. En cambio, Américo y los demás mineros verdes limpian su oro con hojas de balso. El balso es un árbol delgado de hojas fibrosas que crece en la selva. El único problema es que solo sirve para limpiar pequeñas cantidades de oro. Por fin, el trabajo de varios días empieza a verse. Estoy amasando la hierba y esto va permitiendo, va soltando una baba, la cual nos sirve para que podamos atrapar la jagua y el oro va quedando limpio. Entonces ahora le echamos un poquito de esta baba. Lo movemos. Mira, pasame a esa batea una agua, me hace el favor. Y lo movemos. Le echamos más. Le vamos echando baba y él poco a poco va sacando las aguas. Y el oro va quedando ahí asentado. Ahora mira, vamos a ver más o menos cuánto pasa. Va a haber un tomín. Un tomín son 3 granos. 3 granos de maíz llamamos acá. Es un tomín. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas, pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa.

Pachón Internacional. Bueno, escuchamos un pequeño interludio, dos canciones, bastante distintas en realidad. Y tenemos un par de preguntas del chat y en Twitter. La primera pregunta la manda por el chat Natalia. Y dice así, ¿cómo les fue con los equipos en una región que tiene limitaciones en infraestructura? Por ejemplo, falta de energía eléctrica o vías con muchos derrumbes y cosas así típicas de la zona. ¿Cómo fue la cosa con los equipos? Sí, nuestra principal preocupación era ante todo una que quizás poca gente la tiene presente antes de viajar, y es la humedad. Chocó es de las zonas más húmedas del mundo y los equipos son muy sensibles a eso. Entonces, hay una anécdota chistosa de eso, y es que en Medellín, nosotros paramos primero en Medellín, nos dimos cuenta, tratamos de comprar en Bogotá de estas bolsitas que vienen con los electrodomésticos de sílica que absorben la humedad, y no pudimos comprarlas, y nos dimos cuenta cuando fuimos a la Panamericana de Medellín a comprar alguna, no me acuerdo exactamente, unas pilas o algo así, que las maletas donde venden los morrales traen por dentro esas bolsitas. Entonces hicimos un tour por las varias Panamericanas y Carrefours de Medellín sacando esas bolsitas. Es una confesión que... pero qué buena solución. Sí, porque tratamos de comprarlas, pero eso no lo vende. Entonces íbamos a mirar maletas y realmente íbamos sacando era las bolsitas como de azúcar. Porque de verdad que cuando uno viaja, eso, por ejemplo, el tema de la humedad es un tema grave para los equipos. El tema de la luz eléctrica, todo funcionaba con baterías. Y llevábamos unos cargadores de las baterías. Donde nos estábamos quedando había una planta que solo la prendían durante ciertas horas, y durante esas horas en la noche, eran como desde 7 a 10, no recuerdo, aprovechábamos para baterías. De otros temas técnicos, bueno, los derrumbes, pues no era tanto los equipos sino nosotros. No, en realidad no estuvimos en ningún sitio así como de ese tipo. Ah, bueno, derrumbes en las minas sí son muy frecuentes, y hay una foto, no sé, donde digamos esas minas, los barequeros, que son unos de los, también de las personas que sacan el oro, recogen un poco las migajas que dejan las máquinas, se meten en estas especies de cráteres, y hay muchos accidentes porque se les viene básicamente la pared encima, el hueco encima. Pero volviendo a lo técnico, no funciona con baterías, entonces básicamente era cuestión de recargarlo y tener mucho cuidado con el tema de la humedad. Todas las noches también llevábamos una cosa que es muy muy importante cuando se hacen estos proyectos en el terreno, y es hacer copias de todo. Hace unos años conocí a un fotógrafo que vive en Colombia, que trabajó para la National Geographic, y el protocolo de ellos siempre me impresionó, era que necesitaban hacer, si no estoy mal, 5 copias de todo el material. Entonces él viajaba con sus cámaras y además unas maletas llenas de discos duros, donde todas las noches al final de una jornada hacía 5 copias de todo. Y otra precaución que teníamos, puede parecer exagerado, pero nunca es suficiente atención a eso. Íbamos con un computador portátil muy chiquito, todas las noches hacíamos copias de los files de los archivos de la grabadora al computador, y del computador lo copiábamos a un disco duro externo. Entonces ahí teníamos tres copias, porque igual llevábamos varias memorias en la grabadora que iban, donde se iba almacenando eso. Y otra cosa muy importante es que cuando viajábamos, cuando íbamos a coger el avión, lo que sea, siempre echábamos una de esas copias en una maleta diferente, y siempre la llevaba una persona diferente, porque de nada sirve tener uno tres copias si todas las mete en el mismo morral y ese morral se va al río. Pues ahí se fueron las tres copias. Entonces siempre había en un morral distinto una de las copias, porque era material, es decir, no es una entrevista hecha en Bogotá que si uno se borra, pues muy triste, pero vuelve y la hace. O sea, si eso se perdía, pues perdíamos todo. Vale, y hay otra pregunta que nos hacen en Twitter, Bunker Glow. Hola, Bunker. Si tienen proyectos similares pensados para el futuro, ustedes dos o la universidad. Pues en el corto plazo no, o por lo menos yo no. Charlotte sí está trabajando en un nuevo proyecto de radio con una radio francesa que se llama Arte Radio, pero no conozco muchos detalles de en qué consiste, pero sí sé que es también un proyecto de radio. Bien, ahora queríamos hablar un poco más del contenido del documental. Pues presenta el documental La Minería Verde como una alternativa ecológica que está empezando a funcionar, pero la pregunta ahí sería si esto también puede ser una alternativa económica y rentable para el país, y si el panorama pues parece ser... Sí, pues, pues en el documental, como también lo mostramos, digamos, aunque hacemos, digamos, reconocemos el valor de este proyecto también en el documental, somos realistas y contamos que Oro Verde es un proyecto que depende en gran medida como una especie de subsidios, si se puede llamar así, o unas primas que pagan los consumidores. Y la verdad es que para que el modelo de Oro Verde entre en la, digamos, en un esquema más global de minería de oro, falta mucho. Es un Oro Verde, piensen ustedes, produce al año o logra recoger por lo menos 6 kilos de oro. O sea, al año se producen 6 kilos de oro verde. Estamos para un año. Sí, bueno. Okay. Oro que tengo en mis aretes o en mi anillo, ¿de dónde lo sacaron? Entonces, el oro verde como que apela a esa sensibilidad. Y hay unas joyerías, es muy interesante, porque de nada sirve que estos mineros en el Chocó lo hagan de esta manera si en el otro lado de la cadena, que son los consumidores finales, no hay joyerías también que vendan este oro. Entonces, Londres es un ejemplo, creo que en Canadá hay otra, no sé en qué otros países, creo que en Finlandia, si no me equivoco. Pero claro, son joyerías muy pequeñas todavía, muy chiquitas, pero por lo menos están creciendo y dando la batalla. Como nos decía el dueño de esta joyería en Londres, sí, creo que era él que lo decía, o lo daba a entender, y tal vez nosotros lo pusimos así en la narración, el silencio es parte del negocio del oro. O sea, que no se hable de cómo se extrae el oro y quién lo saca y de qué manera, es parte del negocio. Entonces, la idea de este documental también es romper ese silencio y que se piense y se hable de cómo se saca el oro. También veíamos como el asunto de la nueva guerra que se está... como la reconfiguración del conflicto armado alrededor del oro. Sí. Y, digamos, ¿tú creerías que el Estado, cuál sería el papel del Estado en este... Sí, yo, digamos, ese es un tema que me pareció, cuando fuimos al Chocó, alarmante porque si estamos hablando de que el conflicto se está, yo no sé si acabando, pero por lo menos creo que es más exacto decir que se está diluyendo. La idea de que los cultivos de coca estén disminuyendo, pero que estemos pasando de una financiación por coca a una por oro o otros minerales, pues me parece que nos puede volver un poco pesimistas sobre esa idea de que las cosas están necesariamente mejorando. Sí, pues desafortunadamente el oro es muy práctico para lavar dinero, es muy práctico para financiar el conflicto y comprar armas, porque entre otras cosas porque los precios del oro se han quintuplicado en los últimos, no sé, 10 años, una cosa así. Entonces, digamos que hay una fiebre del oro y los que la están aprovechando pues son los que están en esa zona. Y sobre la intervención del Estado, pues realmente lo que nosotros vimos en el Chocó es alarmante, porque así como fuimos a minas que están perdidas en el corazón de la selva y uno dice, bueno, para llegar acá pues fue difícil y llegamos con algo de dificultad, uno coge la carretera Quibdó Tadó o Tadó Condoto, que es una carretera pues transitable por donde pasan colectivos todos los días, y lado uno ve las minas y cómo están acabando con los ríos y con la selva. No hay que ser James Bond ni tener un gran pie de fuerza para darse cuenta y hacer algo, ¿no? Y no se está haciendo. Bueno, ya que empezamos a hablar de este tema y teníamos un clip que habla justamente donde el exministro de Medio Ambiente habla sobre esto. Entonces vamos más bien a escuchar primero este clip. Es el audio número 7, Pablito, para que lo pongamos. Y ahorita seguimos hablando sobre un poco sobre cómo fue la difusión oficial de este. Colombia acaba de entrar a un club muy exclusivo, el de los CIBETS, un club que agrupa a las 6 economías emergentes más prometedoras del mundo. El país se ganó su puesto, precisamente, apostándole a la minería. El gobierno estima que la producción nacional de oro se va a doblar en tan solo 2 años. Pasará de 1.5 millones de onzas hoy a 3 millones en 2012. Pero en Colombia la cosa no para ahí. Aunque pocos lo reconocen, la explotación de oro en el país se está volviendo un asunto de seguridad nacional. El exministro pone el dedo en la llaga. Es fuente de financiación de los paramilitares y fuente de financiación de las FARC. Entonces, en Colombia el oro está financiando la guerra también. Eso pasó igualito en Angola, en Congo, en todos esos países. Claramente los grupos ilegales armados se han financiado con el oro. Yo creo que en Colombia eso está creciendo fuertemente y ese es un tema sobre el cual no he leído ninguna estimación de cuánto puede ser económicamente la financiación, pero uno podría intuir que hoy en día parte de la coca está siendo sustituida por financiación de la explotación ilegal de oro para los grupos armados. Entonces, ahora en Colombia, Christian sabe que el desafío... A propósito de este tema, ustedes, pues el documental ha llegado a alguna fuente oficial, o sea, ¿o han escuchado alguna respuesta oficial a su investigación? No, que yo sepa, no, pero vuelvo al tema de los premios sirven para que lleguen justamente a esas instancias. Pero llegó a otro lugar, eso sí tengo la certeza, que nos alegra mucho, y es que fue transmitido por las radios comunitarias de Tadó y Condoto, y en algún momento que les pedimos una carta que certificara que lo habían transmitido para enviarlo a una, bueno, por un tema de unos papeles, recibimos una carta muy bonita de una radio de Tadó, donde decían que no solo lo habían transmitido, sino que lo transmitían casi que a diario por solicitud de los oyentes. Entonces eso nos alegró mucho porque pues uno de alguna manera como periodista llega a una zona, hace su trabajo y se va. Y la gente queda allá y uno pues se llevó las historias de ellos. Entonces el hecho de que el trabajo finalmente lo oyeran los mineros allá y lo oyera la gente del Chocó, era lo, digamos que era nuestro, la mejor recompensa, más que lo oyera, yo no sé, un ministro, claro, un viceministro o un funcionario técnico, no sé. Y la gente de Oro Verde lo ha usado pues también como un medio. Bueno, sí, la corporación Oro Verde, que queda en Medellín, en realidad es como un brazo de una organización que se llama Michocó. Ellos tienen copia y lo han, creo que está subido, lo han colgado en su página, y por ejemplo supe también de una persona que trabaja con guardabosques en Perú y en Bolivia, llevó el documental, no sé muy bien, creo que da talleres formando como a estos guardabosques de las selvas peruanas, y supe, pues nos lo pidió para eso, se llevó una copia del documental y lo usa para sus talleres. Entonces pues son esas olas que uno a veces no sospecha, pero estos trabajos llegan a sitios absolutamente inesperados. Bueno, una sensación que tuvimos escuchando el documental es que de alguna manera se cuenta como una parte de la del no sé, como solo una perspectiva tal vez del problema, y es la perspectiva, digamos, de Oro Verde y de las personas que trabajan alrededor, que desarrollaron la cosa. No se incluyó como una perspectiva, digamos, de una forma de minería distinta, no sé, tradicional o no verde, y queremos preguntar por qué, porque no hay como, digamos, esa otra forma de ver las cosas, si se debió a alguna razón. Pues Lo primero es que, o sea, sí es un documental optimista, o sea, quiere contar la historia de unos mineros que lo están haciendo bien, pero la verdad es que sí hay una escena bastante larga en la que contamos, vamos a una mina ilegal y hablamos de hecho con un administrador de una mina mecanizada, y él nos cuenta, digamos, qué es lo que están haciendo y cómo, y es un personaje interesante porque creo que resume también parte del problema, porque es un señor que viene de Caldas, se trajo a sus hijos y a unos familiares, y él tenía una tienda en Caldas. Entonces ilustra muy bien como esta especie de fiebre del oro, donde gente que tiene otros, creo que vendía celulares, no me acuerdo, y se va al Chocó a buscar oro. Entonces no es un chocuano, viene de lejos, y alquiló una retroexcavadora, o la compró, que de hecho es una inversión grande, y se puso a sacar oro. Y yo creo que esa es la historia de, con los precios del oro como están y esa fiebre del oro, se deben repetir esas historias por muchos sitios. Entonces, en el documental sí cuenta la otra cara. Obviamente, vuelvo y digo, es un documental optimista en que hace, en el sentido en que hace énfasis en, la, en el proyecto de estos mineros, pero no queríamos dejar de lado lo que les decía, el contraste entre estos mineros, pero también están los otros. Vale, y preguntan también en el chat si encontraron problemas con grupos al margen de la ley durante de la, seguridad la realización del documental. No nos topamos con ningún actor indeseable, en parte porque yo creo que cuando uno hace un trabajo así, o sea, sí era una preocupación antes de ir, y teníamos claro que íbamos a una zona, digamos, no diría, no sé si roja, pero sí una zona donde hay que tener precauciones, y por eso hicimos un trabajo de planeación de saber muy bien con quién íbamos a hablar, quién nos iba a llevar donde quién. Y si uno planea eso bien, en general cuando trabaja como periodista en zonas de conflicto, pues tiene que tener esas precauciones, y así lo hicimos y no tuvimos problemas. Donde nos quedamos en Tado, sí supimos que algunos meses antes habían estado un grupo paramilitar ahí, fue lo único. Y yo no lo recuerdo muy bien, pero una conversación con Charlotte salió a relucir que en algún momento que tratamos de ir a Condoto, estuvimos sobre todo en Tado, no bajamos a Condoto porque al parecer estaba la guerrilla. O sea que cuando dije que no, me equivoqué. Tal vez sí tuvimos. Pero digamos, no, ningún contacto directo ni ningún inconveniente más allá de eso. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco un segmento del documental en el que se explica muy bien como este formato de negocios de oro verde, que ellos se podría llamar como una minería ética también, que no solamente está cuidando el medio ambiente, sino también cuidando los intereses de los trabajadores y siendo justos con los que están haciendo el trabajo. Entonces, ahí vamos a escuchar esto. Inspirados en el boom de los productos orgánicos, Catalina y compañía tuvieron una idea pionera: introducir el oro en los mercados verdes. ¿Cómo funciona? Con una prima recompensan a los mineros que cuidan los ríos y la selva. Al otro lado de la cadena, las joyerías éticas pagan por este oro 15% más. Una parte del sobreprecio va directamente al bolsillo de los mineros y la otra alimenta un fondo comunitario. Amigo minero artesanal, el programa Oro Verde les invita a que sigamos conservando los ríos y quebradas siempre limpios. Recuerde, no utilice químicos en la explotación minera. A esta hora les invitamos a escuchar la música de Chirimía. Los mineros de la Corporación Oro Verde se comprometen a respetar 10 criterios ambientales y sociales. Si los cumplen, un equipo de certificadores les da el sello verde. Cuando empezamos, la gente pensaba que estábamos locos. Desde los clientes a quienes tocábamos la puerta, hasta gobierno local, hasta mis padres, hasta... No estaban tan locos. Hoy, 10 años después, 114 familias trabajan con los principios... Bueno, queremos agradecerle a Lorenzo por haber venido a los estudios de Germania Oriental a hablarnos con tanto detalle y tan largamente sobre el documental. Los invitamos a ver el documental en la página que hemos puesto. O sea, escuchar el documental en la página que hemos puesto. Está pues colgado en la página del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes. Sí. Y bueno, hemos puesto esta semana el link por todo lado y también durante el programa. Lorenzo, muchísimas gracias por venir. Gracias. Un gusto y esperamos tenerte muy pronto otra vez. No, gracias a ustedes por la invitación. Segunda vez que estoy acá. Bueno, ya tercera y muchas gracias. Lorenzo nos ha hecho muchas recomendaciones como de este tipo de periodismo en otros países, pero quisiéramos pedirles también a ustedes que nutran la página, las sugerencias de Radio Pachone, buscando también este tipo de crónicas de audio. Cualquier cosa que se encuentren la pueden mandar a pues nuestro Twitter o Facebook o a radiopachone@gmail.com. Sí, yo ya me acordé de uno que va a mandar en esta semana. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por escucharnos y les recomiendo el programa de la próxima semana. Es un pachone musical, como le llamamos nosotros, o sea que vamos a tener música en vivo y es un experimento radial un poco lo que vamos a hacer, porque va a venir a visitarnos el Diablo Mora, y solo les voy a decir eso, es música, pero viene el Diablo y pues no sabemos qué cosas van a pasar en este apartamento en este estudio porque viene el Diablo y pues eso siempre trae cosas buenas y malas. Entonces no se vayan a perder el programa del próximo domingo y muchas gracias por escucharnos. Internacional. Ya. Están ustedes escuchando Radio Pachone Internacional, transmitiendo desde las montañas de Germania Oriental, afiliada a la radio.